clásicos y la buena música que siempre está sonando Veracruz Estéreo. Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 9 minutos. Mucha información y muchas cosas que todavía falta porque le entreguemos a nuestros oyentes y por supuesto también seguirles contando a todos con este gran invitado que tenemos a esta hora de la mañana. Y es importante que la gente sepa antes de que Chepa nos entregue la carta de James Rodríguez. ¿Cómo le parece a usted, Aníbal, que James Rodríguez le escribe a Chepa? Vamos, Aníbal, casi sí. Todos los días. Ya, él casi le escribe. Casi todos los días el hombre está en esa confianza, le cuenta a ella. A propósito, ¿qué fue lo que pasó con James que estabas contando ahorita? Que James se fue aparte de la Selección Colombia y ¿cómo fue el rollo? Sí, él viajó en un bus aparte de los demás jugadores. Sí. Entrenó aparte. Sí. De los demás compañeros. Sí. Que porque que podían haber disque COVID. Imagínate. Y entonces se fue que para después juntas entonces en la cancha. Sí. Es que es huevón. Es... Imagínate. Uno es que alistarse, esconderse todo el mundo para después juntarse con todos allá. Sí, a mí me parece que es una bobada. Sí. Yo pensé que eran otros temas, como de pronto que le estaban haciendo bull y no se lo estaban, pues no sé, parrandeando, alguna otra cosa. Pero por lo de la parte del COVID, yo no creo que. Me parece que es una bobada. Tiene unas jugadas muy raras ese James. Entonces, por ejemplo, y no quiso, por ejemplo, entrenar con los compañeros. Se puso aparte. Entonces, no, pues es que. Y además, pues al final, para lo que resultamos. Para el 0-1. Pues madre, pero bueno, hay que esperar. De todas maneras, como dice Reinaldo Rueda, todavía no hemos muerto. Ocho, 10 minutos. Eso es un negocio. Entonces, a ustedes los periodistas le hacen creer que todavía Colombia clasifica porque no le vaya el cliente. Porque yo soy un cliente, estoy pautando. Yo digo, hermano, adiós, yo no le voy a pagar a usted 50 millones por un partido Colombia-Venezuela. Oiga, eso es verdad. Claro. Oiga, aquí está. Es que yo trabajando 30 años en radio. Eso lo cuadran ellos, los periodistas deportivos, que eso, mejor dicho, y se vuelven prostitutas porque lo van dando así. Y entonces, venga, hagamos una cosa. Digamos que Colombia todavía puede clasificar. Sí. Y Colombia puede perder. Sí. Con Bolivia y todavía puede clasificar. Todavía puede. Eso tenemos el 90. Tenemos el 1% por las posibilidades, pero vamos. Vamos. Para que no se vaya el cliente. Vamos, hombre, que es en serio. Para que no se vaya. Ya nos sacaron. Uno con 17 puntos, ¿qué va a hacer? Nada. Vamos a escuchar qué dijo James. Y seguimos con Aníbal ahorita para hacerle otras preguntas. Bien conmigo, me contó cosas de la selección. Yo le voy a contar ahora. ¿Qué te digo? Ospina, me contó que Ospina no quería, le dijo al técnico, profesor, no me ponga, pongan a otro. Sí, a Camilo Vargas. Estoy incapaz, yo después de esa embarrada que tuve allá con Perú, a mí me está dando, es como por tirarme para atrás, por hacer vuelta a canelas. No. Mejor quedemos eso así. Le dijo. Y entonces Rueda se sentó, se metió para la pieza de Ospina. Ahí en chancla los dos. Sí, sí. Se pidieron un tinto. Y usted entonces le dijo, es que, doctor, yo no estoy en condiciones de tapar. Yo, ¿cómo? No, es que no. Le digo, pues, es que mejor dicho, dejemos eso así, pongamos a Vargas. Camilo. Que las pelotas largas. pues el que le tiran el balón lejos y lo atrapa. Y Vargas tapó muy bien. Le fue bien a Vargas. Porque Vargas es muy bueno para tapar. Sí, buen arquero. En México él es un ídolo allá porque él ha jugado y se volvió en el teso del equipo de él. ¿Cuál es el equipo de él? Ni creo idea. Que él está en Chivas. ¿Sí? Yo creo que le está tapando en Chivas. ¡Ve! 8:13 minutos, Chepa. Bien. Vamos con la carta de James Rodríguez. ¿Qué dijo James Rodríguez? ¿Qué escribe? Hola. Hola, Chepa. Te saludo. Ja, ja, ja, ja. ¿Ves? Pepe, perdimos con Argentina y Lala. Lautaro nos marcó ese gol que yo les dije que tuvieran cuidado. Me fui en un bus porque creo que esos manes tienen COVID y por eso juegan tan mal. Ayer no se pudo. Somos un bulto de sal. Yo entrené aparte, a Rurú. A Rurú Rueda no le gustó mucho. Pero me dijo Jackie es que haga lo que le dé la gana. Pero yo no pierdo la fe. Y leí al profe que lo invitaba a Qatar a ver esos partidos en vivo. Y que piense que Ecuador es Colombia. Y listo. Yo no lo veo a esto en la clasificación. Ayer me llevé la calculadora. Y me senté a ver si nos daba. Y es más fácil con el álgebra de Baldor. Donde hago cuenta si me da menos uno. O sea, menos nosotros. Nos vemos en cuatro. En cuatro años, ¿qué pesar con ustedes? Sí, sí, sí, Colombia. Sí, sí, sí, caca. Caca Caribe. Nos quedamos sin camello. Saludos a Gugu, Gustavo, no, a Yoyo y Muñoz, a Jujú, a Julianita, al doctor, a Aníbal, oye, y al equipo del bebé, de Veracruz. Adiós. Voten Sisi, voten por Sisi, por Sisi, por Sisi a todos. ¿Cómo vio la carta de James Rodríguez? La cámara de representantes. Con Gigi en todos. Sí, se tomó el atrevimiento hasta de enviarle ahí en la carta el saludo a Aníbal, porque ayer le dijimos, James, mañana va a estar con nosotros Aníbal Hoyos, candidato como representante a la cámara en el departamento de Risaralda por el Partido Liberal. ¿Cómo, James? Perdón, ¿cómo, Chepa? El más querido de Colombia, James. Sí, yo creo que sí, Bueno, vamos a continuar entonces un ratico más aquí con Aníbal, que viene contándonos cosas muy bacanas y muy chéveres. Bueno, esa experiencia, ¿cómo se siente ahorita? Después de esa experiencia en la parte de la alcaldía y hoy estar ya en esta candidatura para la Cámara de Representantes, ¿esa experiencia qué Gustavo, tal? Gustavo, ¿sabe que le enseñamos a una sociedad que se puede hacer buena política, que el político es un hombre normal, común y corriente, que a veces los endiosamos y que yo creo que el gran problema de una sociedad es que a veces los políticos abusan de ese poder? Fui cómodo en la alcaldía, se hizo una alcaldía humilde, sencilla, cercana a todo el mundo. Sí. Allá era Aníbal, no era el alcalde, y yo creo que eso es lo que debe ser. El amigo, la gente cercana. Sí. Y la gente hizo lo que necesita, comunicación, cercanía, que le llegue uno a la gente y que la gente le pueda a uno contar sus problemas. Aníbal Hoyos ha hecho esa política, yo creo que es del tema empresarial que me mueve a hacer las cosas diferentes, a hacer las cosas con visión de futuro, y eso es lo que encarnamos, un tema empresarial para Risaralda. Bueno, ese tema empresarial hoy, ese tema de empresario hoy, usted como empresario que tiene sus negocios, que se mueven otro tipo de cosas muy distintas a la política, esa combinación ahora, ¿qué tal? No, Gustavo, continúa como empresario, claro, y todo. Continúa como empresario y como político, pero mire, ahorita veo Risaralda grandes oportunidades. Vos conociste ese occidente de Risaralda, esos pueblos de nosotros. Correcto. ¿Qué viste? Oportunidades turísticas, oportunidades para el comercio, oportunidades de región, oportunidades con el tema paisaje cultural cafetero, la zona de la Virginia y todo eso como un centro logístico especial por la vía que nos dio ese túnel del Pacífico. Ajá. Y yo creo que Pereira también, acá tenemos que hay una gran cruzada que hay que hacer. Acá en Pereira hay que modernizar todo el tema vial, acá hay que modernizar y hay que entrar en infraestructura vial, porque la ciudad no la podemos dejar colapsar. Exactamente, sí, eso pienso yo. Hay que invertir rápido. En vez de estrechar, hay que ampliar, ¿no? Sí, pues es que yo aquí hay algo gracioso. Somos 30 candidatos a la Cámara y todos hablan de todo. Venga, hay una necesidad sentida que es inmediata, que necesita el ciudadano, que necesita el empresario, que es modernizarla, las vías, todo el tema de infraestructura vial. Hay que traerle muy rápidamente a todo esto. Vamos hablando con Aníbal de todas estas cosas y ustedes se enteren para que voten. Entonces, vamos a repetirle a nuestros oyentes: Partido Liberal. Gustavo, Partido Liberal, L102, Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría. Muy bien, ahí está, y enseguida vamos a seguir conversando con él para que conozcan muchas cosas más y ustedes vayan tomando sus decisiones por quién va a ser el voto en estas elecciones del 13 de marzo del año 2022. 8:18, más música. ¿Qué hora son? 8:18. Chepa, Camilo Vargas juega en el Atlas de México. Aquí está Manu Chao. Oiga, Chepa, ¿estás ahí? ¿Chepa?

Uy, no. Atrevimiento era lo que estabas hablando. Es un atrevimiento. Atrevimiento. Es una rebeldía bonita. Sí. Una rebeldía bonita por Risaralda de atreverse, sí, a mostrarle a los jóvenes que sí se pueden hacer política, que sí, sí se pueden hacer cosas diferentes, que nosotros tenemos que dar un paso, que a veces nos da miedo dar ese paso y seguir adelante. Cuando tenemos sueños, lo peor que nos puede dar es ese temor, y ese temor hay que vencerlo. Hay que enseñarle a una sociedad que sí se puede, que sí se pueden atrever a ser los líderes de esta región. Rápidamente, para que nos vamos, dos de las propuestas que están dentro de tu campaña, Aníbal. Mire, yo creo que acá hay unas propuestas de desarrollo, de desarrollo industrial en el sector de la vía que nos comunica la Pacífica 3, que nos dio una gran oportunidad allá por el túnel de la Tesalia. Allá en ese punto nos da un punto estratégico de logística, no solo de región, sino de país. Correcto. Ese sitio hay que desarrollarlo, hay que trabajar muy duro. Lo otro, el aprovechamiento del tema de paisaje cultural cafetero. Llevamos desde el 2007 hablando de paisaje cultural cafetero, no lo hemos aprovechado, es tema de patrimonio, pero yo creo que ahí hay que generar emprendimientos turísticos para toda la región del occidente. Muy bien, y antes de irnos, aquí tenemos un compañero que se llama Felipe Arias. Sí. Usted, yo creo que lo ha visto en el canal RCN, sí, que dice: no se quede callado. Noticias. Denuncie. Sí. ¿Sí? No se quede callado, renuncie. Le vamos a dar la posibilidad en este momento. ¿Qué tiene para denunciar? No, yo creo que acá lo que hay que hacer es pensar bien, elegir bien. Si hay actores políticos que están saliendo a la calle con mucha plata, con demasiado dinero, yo creo que la gente vote a conciencia, vote bien. Recuerde que son 4 años que nosotros tenemos que elegir para un futuro, elegir para el progreso, elegir para que las cosas sigan liderando para la que lideremos procesos para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Muy bien, Aníbal, muchas gracias por sacarse de su tiempo un ratico para estar con nosotros ustedes, por acá. Toda la mesa, mil gracias a toda la gente de Veracruz, mil gracias, porque esto es un proyecto, es un atrevimiento y es una rebeldía bonita por Risaralda. Exactamente, y seguimos trabajando para ello. Vote a la Cámara. A la Cámara, Aníbal Hoyos, L102, exalcalde de Lendumbrías, L102. Muy bien, vamos a dejarlo porque el hombre va a ver a la lata a seguir trabajando porque tiene que camellar fuertemente. Un abrazo, Aníbal. Gracias, te bendiga. Chao, papá. Bueno, muy bien. Vamos entonces con otra canción más para que despidamos por aquí a don Aníbal. Y un abrazo especial, Aníbal, por estar con nosotros, como ya se lo habíamos dicho. Vamos con esta canción y ya venimos con Consultorio Sentimental. Esta canción es de 1987. Es con la banda americana The Will to Power, el tema Dreaming. Esto es Despiértese con Veracruz. stretching up to the sky. I'm dreaming, believing. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. El día sábado 2 de febrero del año 1985, las cinco canciones más importantes en Billboard. Subiendo desde el puesto número 9 hasta el lugar número 5, Loverboy, canción de Billy Ocean. Bajando una posición para el puesto número 4, You're the Inspiration, eres la inspiración, la agrupación Chicago. Time can never mend the careless whispers of La canción sube dos lugares. Careless Whisper, Wham con George Michael. There's no comfort in the truth. Subiendo dos lugares, el tema Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins. Estamos con el top 5 del 2 de febrero del 85. Número uno, subía una posición Foreigner, I want to know what love is, quiero saber qué es el amor, permanecería en el número uno durante dos semanas. Muy bien, ahí están entonces las cinco posiciones, según la revista Billboard del año 1985, del 2 de febrero. Febrero, Chepita, nos vamos con Consultorio Sentimental. Este es el Consultorio Sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. Pero antes de La Carta, dice que tiene noticia. ¿Qué pasó, Chepita? ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece que me llegó una noticia de última hora? ¿Qué pasó? Noticia de aquí última hora. ¿Cómo le parece que entrevistaron a Falcao y Falcao la cagó? Pues le metió la pata. Lo estaban entrevistando entonces hablando. ¿Y cómo les parece que...? Dijo Falcao que el entrenador, o sea, Rueda, quería que mantuviéramos el cero. Imagínese, Falcao sorprendió a la opinión pública con unas recientes declaraciones en donde dejó mal parado al técnico Rueda. En la rueda de prensa posterior al partido, pues que Argentina, al final del partido, reveló el planteamiento de Rueda. Dijo que es que el entrenador quería que mantuviéramos el cero y que pasaran los minutos para tomarnos confianza. La idea era que los dejáramos salir para encontrar en el contragolpe los espacios y lastimar a Argentina. Las declaraciones de Falcao no cayeron para nada bien. pues varios periodistas deportivos manifestaron que el equipo cafetero salió sin alma, sin actitud y con miedo, producto del tibio planteamiento de Rueda y el mal momento de jugadores como Mateus Uribe y Cuadrado. No es posible que usted le diga a los jugadores aguanten, que quieren mantener el cero, sí, y que dejen salir a Argentina para encontrar es que un contragolpe. Con razón salieron desanimados. Aguanten. Aunque ahí ellos tenían que mostrar rebeldía. Los jugadores no están cómodos con el mensaje de Rueda. Ganas. Parce, es que Rueda era muy buena para equipos como Nacional, donde jugaban dos veces a la semana partidos de fútbol. Claro. Pero una selección se encuentra tres veces en el año. Eso es verdad. Y para ser un técnico de ese tipo, tiene que ser un tipo muy inteligente. Y Rueda no es inteligente. Chepa, Carlos Queiroz, al que dicen que sacaron, se va para Qatar como entrenador de Egipto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Sacaron. Noticias del fútbol a última hora con Chepa. Va a estar en Venezuela, le aseguro. Y ahí si quiere hacemos la polla ya. Sí. Que Venezuela le va a empatar o ganar a Colombia. Porque la hacemos ya. Con Pekerman conoce a Colombia ya. De arriba abajo. Cabo. Dejemos la polla por escrito de Chepa, por favor. ¿Empate o gana Venezuela? Sí, a ver quién me agarra la polla. Listo. Y el que te la agarre, ¿qué? Chepa. Ah, es que si usted quiere, si usted me quiere agarrar la polla, mi amor, con mucho gusto. 8 de la mañana, 36, el consultorio sentimental. Bueno, el consultorio sentimental aquí repite. Con la doctora Chepa Rechowski Papasowski. Uy, es un americano, se llama Paco Jones Grande. Paco Jones Grande, Paco Jones. ¿De los jones de dónde, Chepa? Paco Jones, de los jones americanos, los Jones. Paco Jones. Los Jones, Paco Jones. Paco Jones, Paco Jones. Los jones. Paco Jones Grandes. ¿Los jones de dónde? De Paco. De joder, tío. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Paco Jones. Grandes. Estimada doctora Chepa. Soy médico. Y ayer me llegó Sofía Vergara a consulta. Uh-huh. Y me dijo, doctor, me duelen las piernas, la cadera, la cintura, los senos. Y le dije, veamos por partes y revisemos uno por uno. A mi novia le regalé el cheque del amor. ¿Cuál es? Con valor de 1,000 besos. ¡1,000 besos! ¡Uf! ¡Qué generoso! Estaba feliz. Hasta que me enteré que el mensajero que se lo entregó se lo dedicó a hacerlo efectivo. ¿Qué mensajero tan avión, ¿eh? Mi hermanito estaba llorando porque botó 5,000 pesos. Saqué y le di un billete de 10,000 y le dije, tome y deje de llorar. Y se puso a llorar más y me dijo, si no hubiera botado esos 5,000 ya tendría 15,000 pesos. Ayer me encontré una billetera con 600,000 pesos y una cédula. Oiga, ¿la devolvió? La devolvió, claro. Y llamé a la emisora de ustedes y me dijeron, ¿va a devolver la plata del dueño? Y dijiste que sí. Y les dije no, le quiero dedicar la canción Olvídala. Qué risita la he hecho. Y en una librería, chiste, este chiste está buenísimo. En una librería, un señor entra y dice, señor, ¿tiene el libro? Entra un señor y dice, es que señor, ¿tiene el libro Telepatía al Instante? Es que hombre, ayer le dije en sueños que nos agotó, hombre. Remite Pacojones, ¿de dónde? Pacojones. ¿A qué vino? Pacojones Grande. Pacojones Grande. 8:39 minutos. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Más clásicos. Esta canción es de Rockwell. Está acompañado en las voces, en los coros más bien, por Michael Jackson y Jermaine Jackson. Somebody's Watching Me. Esto es Despiértese con Veracruz, 8:39. En el eje cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El morning show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. No fighting. We got the refugees. Una nota histórica hoy en la música. Y después vamos a hablar de Shakira. Año 2004, el 2 de febrero del año 2004, hace 18 años, la cadena de televisión CBS se disculpó por la transmisión del Super Bowl estadounidense después de que Janet Jackson quedara expuesta cuando Justin Timberlake le rasgó la blusa. La pareja había estado realizando un dúo en el entretiempo del Super Bowl cuando uno de los senos de Jackson, de Janet Jackson, quedó expuesto cuando Justin Timberlake tiró de su parte superior. CBS cortó rápidamente la escena, pero inmediatamente el canal se inundó de llamadas de espectadores enojados por el espectáculo del entretiempo producido por MTV. Timberlake insistió en que había sido un accidente y dijo: "Lamento que alguien se haya ofendido por el mal funcionamiento del vestuario durante el medio tiempo del Super Bowl". ¿Se acuerda de esa nota, Shepa? Claro, eso tenían listo los dos, eso de la teta. Sí, eso como que fue pensado. Pues, eso no es que fue un error. Eso estaba cuadrado para hacer noticia. Y les pasó como el concejal ese Manizales, se les devolvió la bola. Se les devolvió la... Pues la teta, sí. Pues en este caso la teta. Bueno, de Shakira, ¿qué decimos? Que hace dos años, Chepa, ¿usted se acuerda la presentación tan memorable de hace dos años en el Super Bowl, en el entretiempo, el show que hicieron Shakira con Jennifer López? Uy, espectacular. Eso espectacular. Fue bueno. El día... ¿Se acuerda el espectáculo de Shakira en el Mundial de Sudáfrica? También, claro, por supuesto. Con esta canción... Con ese coro, la que está sonando al fondo. Esa. Con Hips Don't Lie. Pues les cuento que Shakira está de cumpleaños hoy. Nació en 1977. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, cantante que en el año 2002 alcanzó el puesto número 2 en Billboard con Whenever Wherever, y en 2006 el lugar número 1 con la canción Hips Don't Lie. Hips Don't Lie, las caderas no mienten, al lado del cantante Wyclef Jean. Shakira se dice que es la artista colombiana que más dinero ha ganado al vender cerca de 40 millones de álbumes. Sí, señor. Shakira, 44 años cumple hoy. O sea que hoy está de Happy Birthday, la Shakira. La primera en realidad mundial. Hoy estará de celebración con su esposo Piqué. Gerard Piqué. Bueno, feliz cumpleaños para nuestra artista colombiana, Shakira, que hoy está de Happy Birthday to you. 8:46 a.m. Esta es Despiértese con Veracruz. Antes de finalizar nuestro programa, tenemos a esta hora para nuestros oyentes con Chepita. Emprendedores, Chepita, hoy tenemos emprendedores. Hoy tenemos emprendedores. Y es importante porque pues aquí nosotros apoyamos a los emprendedores. Vamos a ver con qué venimos hoy con los emprendedores. Gracias. Pintu Chepa, le tenemos el esmalte para los miércoles, la acuarela para los que se les aguan los ojos, la pintura para pared y para muro. Tenemos convenio con Marta Pintuco. A la hora de pintar, piense en Pinturas Chepa. Le tenemos el pincel gordo, duro, blandito, el óleo, el crayón y el carboncillo. Pinturas Chepa. Le pintamos su muro de Facebook. Si le gusta el desnudo artístico, aquí le tenemos la modelo. Si le gusta el paisaje, le tenemos los bosques. Y si le gusta la naturaleza muerta, le tenemos el ataúd. Pinturas Chepa. Para gente pinta. Para gente pinta. Oiga, Barbería Roldán. Barbería Roldán. Barbería Roldán, señora, y es que siente que tiene la cara como si se le creciera una cuca alrededor de la boca y se le pone dura, entonces lo afeitase. Lo afeitamos arriba y abajo en nuestro primer piso. Quedará más afeitado que toro de feria. Le tenemos los estilos de barba que usted quiere a un precio que lo dejará boquiabierto. Si se queda dormido sentado en la silla, usted despertará tan calvo como Carlos Antonio Vélez. Barbería Roldán, le aseguramos que nunca más nadie le tomará el pelo. Nuestros estilistas motilan peludos, motilan calvos y motilan manga en el estadio. Barbería Roldán, para hombres de pelo en pecho. Oiga. Roldán, usted tiene que ver algo con eso, Otavo. Muñoz. Oiga, la cosa. Le sacamos la pepa de una. Póngase verde de la envidia con nuestros precios. Oiga. Somos los únicos que se lo partimos antes de entregárselo. Si quiere, llámenos y se lo partimos a domicilio. Aguacate Muñoz Has. Somos los únicos que si no nos da papaya le damos 3 aguacates por el precio de 5. Aguacates Muñoz, búsquenos en el palo con la playa y en nuestras redes como www.hazmeelamor. Aguacate Muñoz, mami, te lo parto de una. Ay, oiga, qué bonito eslogan. Me gustan esos eslogan de los emprendimientos de Chepa. Muy bonito. Uy, sí. Uf. Estos son los emprendimientos a esta hora de la mañana, los emprendedores que tenemos aquí en Despiertes. Me encontré una frase tan bonita, Tao. A ver, ¿qué dice? A ver, contame, a ver, Chepita. Ahorita te la estoy buscando, que me pareció una frase que me conmovió mucho, hombre. ¿Qué será? A mí esas frases que lo ponen a pensar a uno, es muy bacano, porque hay frases que lo ponen. Mira, me encontré dos muy bacanas. Sí, a ver. Espérate, era aquí. 8:49 a.m. Mira, está dedicado para ustedes. Sí. Ay, qué tiempos tan bonitos aquellos en donde mis rodillas eran la izquierda y la derecha, y no la buena y la jodida. Sí. Se patea a Diana, dice viejitos. Está muy importante. Ajá. Vea, si después de besarla no tienes que acomodarte el pene, no es la indicada. ¡8:50! ¡Qué cosa tan fuerte! ¡Despiértese con Veracruz! A la 1, a las 12, a las 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca. marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. Juana, Cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Muy bien, y nosotros seguimos a las 8:50 con más canciones, con más música. Esta canción le da título al álbum que la contiene, del año 1987. Es Whitesnake, Is This Love. Esto es Despiértese con Veracruz, 8:51. This is to love. Ah, no, pues que canté ya entonces. What a feeling. Is This Love, de Whitesnake. This is love. To let you go alone. It's times like these, can't make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spent my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. ¿Cómo dice la canción? This is this love. Qué buen clásico este, qué buena balada. Y la escucharemos esta noche en Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta. ¿Cómo? What a feeling, baby, to love. Así la va a cantar como cantan los de que no saben inglés, canta así. Pichilo, para Piri, Pichitulo. ¿Sí o no, yo, Mario? Sí, así es. Sí, sí, uno, lo, cuando uno llama en la emisora y que no sabe inglés. Uh-huh. Eso, es que, ay, poneme ese, que estuvo un bombero. Es que yo soy un bombero. Yo estuve de un bombero. La gente como pide las que pedía las canciones en aquel tiempo, ¿no? Hoy en día ya el inglés de pronto ha ido evolucionando un poquito más, pero primero la gente las pedía así. Ay, me coloca la canción de Huevos con aceite. Huevos con aceite. Y es la canción de When I'm gonna take it. Exacto. No, we're not gonna take it. 8:56, antes de finalizar nuestro programa, ¿qué le pasó a Chepa? Ahí está pasando, ¿cómo es que llama ese cantante que va a venir aquí a Colombia? Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, ya. El amigo tuyo. Aguacate, aguacate. Aguacate de Muñoz. Aguacate. Bebesota, aguacate. Bebesota. Bebesita, mamacita. Aguacate. ¿Lo está mostrando en televisión? Me está pasando por tele. Me pasaron un vendedor de aguacate. Ah, ya. Ustedes me creen, pero yo, ahorita lo estaban haciendo ustedes entrevistando al doctor. Sí. Para el carro a la basura. Pasó. Sí. Usted, allá por donde ustedes estaban, yo sentía mismo que la campanita de la basura. Ah, sí. Y nosotros tratando de disimular. Sí. Sí, no. Yo sabía que era el carro a la basura. Yo le iba a feliz mañana para todos. Saqué dos bolsas. Que Juli saque dos bolsas y enseguida. ¡Juli, que saque dos bolsas! Bien, señor. El carro de la basura. Cuento para niños. Qué muy bonito. Antes de irnos con cuento para niños, feliz mañana para todos. Dios los bendiga. Ya vienen las 15 máximas a las 10 de la mañana. ¿Hoy qué tendremos? Hoy tendremos canciones de los años 84, 85 y 86, género dance. Dance, ok. ¿Qué iba a decir Chepita? Tengo que agradecer a los que ayer se metieron a arroba Machado Humor para que, por favor, si quieren ver los memes que colocamos hoy, que leímos hoy, ahí los pueden encontrar en arroba Machado Humor en las historias. Arroba Machado Humor. En últimas, ¿a cuántos seguidores llegó ayer Machado, Chepita? No, estamos todavía en el concurso, todavía nos falta, pero yo les voy a decir cuándo, porque al concurso el que nos gane le vamos a dar camiseta, ¿no es cierto? Le vamos a dar camiseta y gorra de Veracruz y le vamos a dar pase doble. No, todavía no, porque vamos de 351, vamos para los 800. Okay. Pero ya se han subido tres más. Okay. Entonces los que quieran se meten a arroba Machado Humor y a ver si le hagamos siquiera llegar a los 800. A los 7800, o sea. Estamos tratando de subir las redes sociales de Juan Machado, o sea que si usted comienza a seguirlo en arroba Machado Humor y llega al 7800, usted se va a ganar camiseta, gorra de Veracruz, pase doble para ir al evento del 10 de marzo de los Beatles, el tributo. Bien. Y aparte de eso, le van a dar un regalo especial de parte de Chepa. Chepa también le va a entregar un regalito. Entonces comience a seguirlo, arroba Machado Humor. ¿Ah? La red de Machado está tan sola, es que se tuvo que invitar el mismo. 8:58, cuento para no, niños. No sigue sino Data Crédito y la Diana. No, yo no creo, no sea desagradecido que ayer lo siguieron muchos oyentes de Veracruz, hombre, a Juan Machado, saludámelo, Chepa. Saludame a Juan Machado, Chepa. Muy bien. Que sí, ahorita... Él está muy contento porque es que ayer la gente que entró fue muy querida. Sí. Un señor le mandó chistes, pero como un berriondo. ¿Cómo es que se llama? Es mi hermana. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Cómo se llama el señor que nos mandó los chistes? Pero vea, me mandó una cantidad de chistes buenísimos, se me olvidó, pero mañana los voy a decir listo y se va a dejar el programa a él. Se va a dejar el programa a él, que fue muy querido y me mandó muchos chistes. Cuento. Y muchas cosas para las frases de celular. Cuento para niños. Me lo están buscando aquí. Ya se las cuento están buscando. Niños. Cuento para niños, agradecido. Señor. Sí. Había un señor que salió a la calle a hacer una vuelta al centro. Sí. Un domingo. Pero mentira, es que era para encontrarse con un amante. Y tomase un alguito con ella. Uh-huh. Pero como todos los negocios estaban cerrados en